gustaría saber cuál es la sensación de ustedes de cada vuelta y qué sienten que reflejan los que nos acompañan. ¿Qué sienten? Los que nos acompañan a ustedes, que no estudias. Gustavo Salvino, que volvimos sus hijos. La montaña es un lugar real, físico, que está ahí. Y volver a ese lugar hace que la dimensión humana la pueda captar de vuelta, porque la imaginación, el recuerdo, la mente, distorsiona la realidad. Y fue una necesidad de todos los sobrevivientes volver a esa para entrar en sintonía con ese lugar al que, al irnos, sentimos una gran tristeza abandonar, porque fue nuestra casa, nuestro mundo, nuestro universo. Fue el lugar donde nosotros nos encontramos con nosotros mismos y con Dios, y logramos hacer cosas extraordinarias que trascendían todos los límites reales. O sea que era importante volver a ese lugar, a ver si volvíamos a captar algo que, como un tenedor que querés agarrar agua, lo vas perdiendo. La vida, la sociedad, el consumo, los estímulos, los hábitos, los personajes que necesitamos, que se te haga difícil. Bueno, volvimos a ese lugar, yo volví 5 veces, tres veces a caballo y 2 en helicóptero. Y te puedo asegurar que lo lindo es hacerlo a caballo, de a poco, te vas arrimando. Fui con mis hijos, 4 varones. Porque tengo una niña más que tiene 10 y otra que tiene 2 años, la Lupita, y fue extraordinario, acompañado de mis amigos, de Pablo, estar en ese lugar que es majestuoso, donde las montañas son infinitamente enormes, y el hombre está chiquito, y la presencia de Dios hace muy grande, los ruidos, la montaña se movía, es una cosa muy fuerte, y ahí te das cuenta que con Roberto hicimos la caminata que hicieron con Nando a caballo durante 6 días. No puedes creer que hayan pasado por esos lugares, que hay precipicios, abismos, y hayan sobrevivido. Entonces, realmente la dimensión del ser humano es extraordinaria, porque los límites no existen, están en la mente. Tener un motivo, tener algo más importante que vos, cuando el yo se transforma en nosotros, el hombre es capaz de hacer cosas extraordinarias. O sea que es muy importante encontrar cada uno un motivo para hacer eso extraordinario y después hacer todo lo que se requiera, necesario, lo que haga falta sin renunciarlo. La pregunta que hiciste respecto a la gente, a los amigos que nos acompañan, ¿cómo vemos la gente, cómo llega ahí y entiende un poco más de todo lo que nosotros vivimos? Y eso ya se los conmueve a ellos y nos conmovemos todos juntos. Pero además se conecta con su esencia, a través de toda la historia de ese lugar tan especial y todo ese clima que se va formando al ir subiendo. Creo que es una experiencia realmente impresionante, ¿no? De gente con emoción y con abrazos y emoción profunda y agradecimiento por estar viviendo sus momentos y llegar a unas profundidades de ellos mismos que de otra manera no hubieran podido llegar. Es que todo un conjunto de cosas que nos sirven a nosotros y toda la gente que va con nosotros. Y nuestros hijos, Pedro, siempre me acuerdo y siempre lo digo porque me emociona muchísimo, y es un poco la síntesis. Pedro, mi hijo, tenía 14 años, la primera vez que subió conmigo allí. Un día esplendoroso, y se quedó en silencio, nos quedamos en silencio, toda la tumba, y miró para todos lados, 360 grados. Me dijo: papi, ahora entiendo muchas cosas. Es un poco lo que nos pasaba a todos. Hola, soy Clara Puc. Bueno, yo quería saber o preguntarles por qué creen que la historia de ustedes genera semejante magnetismo, porque creo que historias de sobrevivientes en el mundo hay varias, pero yo creo que las de ustedes tienen algo particular que genera un magnetismo. Cuando uno se mete en historias, genera un magnetismo que uno no puede por ahí salir o quiere saber más. ¿Por qué? Bueno, primero porque fuimos muy sinceros. Es decir, todo lo que nos había pasado es una historia que nos desnudamos frente a la gente. Y yo descubrí que al desnudarnos frente a la gente se desnuda frente a nosotros y desnuda sus propias penas. La parte final del libro, cuando Pablo pone que el Señor con parada le dicen que no llore y él llora por él mismo, esta historia lo que hace es desnudar tus propios dolores y tus propias tristezas, y muchas veces vos ves en los demás tristezas que no tenés en ti mismo, y eso es lo que los atrapa a todos ustedes en este libro, que lo leen y lo releen, porque no interesa el hecho, interesa el sentimiento que despierta en cada uno. Y al haber 16 ganzúas diferentes que hace Pablo con los 16 personajes, hay 16 formas de entrar a la personalidad de cada uno. Es una historia hecha de adentro, y he escuchado cosas impresionantes que le ha pasado a la gente, y muchas de ellas no se han animado a confesarlas al mundo. Yo creo que hasta que vos no abrís y no confesás todo lo que tenés un trauma muy grande. Y después el hecho de que es una historia que el mundo admira y respeta, que para los oyentes es muy importante, que yo no dejo de agradecer. Se compara muchas veces con lo de las Malvinas. Los trajeron en ómnibus a las Malvinas, les prohibieron hablar y los hicieron avergonzarse de haber dado la vida por las órdenes y por los principios. O sea que esta es una historia que también recibe mucha fuerza porque tiene el reconocimiento popular de la gente y es aceptada por los más grandes hacia los más chicos. Los mayores le dicen a los hijos, esta es la manera de vivir la vida y de agradecer a Dios y de conocer un Dios diferente, que es el Dios de los momentos difíciles. Es decir, hay un Dios que te enseña que es, no hagas esto, no hagas lo otro, un Dios que te castiga y te dice que no, y el Dios de los Andes es un Dios que te dice que sí, que te dice vivir, seguir adelante, sobreponerte al sufrimiento. Yo creo que la llave de sobreponerse al sufrimiento es darte cuenta que vos sufrís porque te falta algo. Y muchas veces eso que te falta podés luchar para lograrlo, y ese es el camino. Sí, mi pregunta tenía que ver con todo esto que venía hablando Canessa. Si hay un género que está en boga hoy es el de la autoayuda, y en muchos casos los autores generan como un fanatismo extremo. Quería saber si alguno de ustedes vivió una situación similar, si en un momento vivieron que tenían una influencia desmedida quizá en la gente, cómo bajar a la tierra y realmente saber que no se tienen todas las respuestas como a veces espera la gente que tenga. Escuche, ¿cierto? No. Tuya, Héctor. Sí. Aunque vamos a tener respuestas, nosotros nos caímos por un error humano. Sobrevivimos por la voluntad del hombre y por el azar, la pregunta que no tiene respuesta, ¿por qué yo? ¿Verdad? ¿Para qué la está teniendo? Sobre todo a través del libro de Pablo Díaz. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros que no somos catedráticos ni profesores de nada? Simplemente decir la verdad de lo que nos pasó, ¿verdad? Y después de 36 años y medio, a través de las preguntas que nos hacen la gente que está frente a nosotros, poder decir sí, tal vez fue así. Vivimos para la respuesta al para qué vivir, igual para dar testimonio de esto. Al principio varios de nosotros no querían dar testimonio, varios de los que estamos acá sentados no querían hablar de este tema, y me parece muy bien, y siguen habiendo algunos que no quieren hablar del tema, pero creo que debemos dar testimonio de esto, porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, hemos vivido para algunos a Dios, la presencia de Dios a través del hombre, y debemos dar testimonio de eso. Otros no quieren hacerlo, no, bendita sea su decisión, pero nosotros hemos vivido y debemos hablar de eso. El otro día una amiga que se está muriendo de una enfermedad en Montevideo me invitó a hablar con ella de la muerte. ¿Qué voy a decir? Leyó de la muerte, estuve muerto bajo la avalancha como estuvimos todos, salvo Álvaro Mangino y dos más que estaban arriba, que no fueron sepultados, y le pude contar lo que es la muerte en el momento de que uno está sepultado por tonelada de nieve, como si fuera tonelada de concreto. Y aparentemente quedó feliz de que los que quedamos sufriendo somos los que estamos vivos, ¿verdad? Los que extrañamos a los que se nos van, los que no, se nos van para algún paraíso diferente que nosotros sentimos. Pero no podemos agregar nada más, y cualquier cosa que agreguemos, capaz que sea lucubración, ¿no? o literatura. Y Taller Fernández Strauss puede leer algo. Sí. Nosotros diariamente recibimos muchísimos correos donde nos piden consejo. Y como si fuera un grupo, y nosotros lo único que podemos contar es, a nosotros nos pasó esto, hicimos esto, y bueno, pero no tenemos una receta de salvación ni nos queremos que la tengamos, ni nos animamos a hacer ese tipo de dar ese tipo de consejos. Simplemente nos pasó esto, y frente a cada uno de estos hechos, reaccionamos y actuamos de esta manera. Y hasta ahí llega nuestro cuento. Yo quería agradecerles a los que al principio no contaban tanto sobre esta historia, que se hayan decidido a contar un poco sobre cómo fue esto, lo que les pasó. Quería que me cuenten cómo tomaron la decisión de empezar a hablar un poco más, dónde estuvo ese quiebre, por ahí un poco lo leí, pero que me cuenten mejor cómo decidieron comunicar públicamente lo que les había pasado, y además si saben dónde está la radio en la que escucharon que habían llegado. Si saben dónde está esa radio, si la guardan, en alguna. Lo de la radio te lo responde Daniel Fernández, y creo que Pedro Algorta y Roy Harley te pueden indicar, responder la otra parte de la pregunta de por qué, porque los dos no solían hablar públicamente. Daniel, lo de la radio, por favor. Bueno, la radio fue uno de los tesoros que me llevé del avión, y cuando estaba en el hospital de San Fernando, hay una conferencia de prensa como esta, y tenía la radio, me la pidió un periodista, y cuando terminó la conferencia de prensa, pregunté la radio, que radio, y la radio desapareció. Cuidado con los periodistas. La página de vuelven hoy. Pedro Algorta y Roy Carlos. Cuando salimos de la montaña, a los 3 meses, entré en la Universidad de Buenos Aires, trateo de economía sin decir absolutamente qué me había pasado, ni nada. Durante 35 años hice una vida totalmente normal, sin hablar del tema de la montaña públicamente. Obviamente en mi casa, mi familia lo sabía, pero ni siquiera mis amigos se animaban a hablarme del tema. Las pocas veces que yo sacaba el tema sentía como que la gente se intimidaba. Y en otras ocasiones hay gente que me hizo preguntas en situaciones incómodas, con lo cual la cosa fue quedándose en el olvido. Y solamente hablaba del tema, como les decía, con mis hijos, con mis hermanos y fundamentalmente con mis hermanos sobrevivientes. De todas maneras, con el tiempo va pasando y me pasaron algunas cosas. Una de ellas fue que me invitaron a dar mi testimonio en este libro. Y yo al principio dije que no veía ninguna necesidad de hablar y tampoco le tenía ningún sentido. Le pregunté a mis hermanos y a mis hijos si querían que yo hablara, y poniéndome vinieron a decirle que no había ninguna necesidad, que mantuviera mi bajo perfil. Para sorpresa, todos me pidieron de que sí, que hablara. Con lo cual le dije, bueno, voy a hablar, le di el testimonio a Pablo y a Gonzalo, y la verdad es que me sentí muy bien, me gustó mucho hablar con ellos. Y a partir de ahí, medio como que me fui abriendo un poco más. Y un día me pasó algo que lo cuento, que está contado acá en el libro, que estaba con mi mujer, con Noel, en la zona de Malargüe, cerca de la cordillera. Había ido por trabajo ahí, estábamos cerca del lugar donde el avión había caído. Y había una señora, que era la guía nuestra, que era una mujer de unos 40 años más o menos, y que me miraba con intensidad, me miraba de una manera distinta. Entonces, desde el momento, la señora me dice que ella estaba viva gracias a nosotros. Yo dije, pero yo qué tengo que ver, no tengo nada que ver, si no la conocía. Entonces me dijo de que su único hijo se había suicidado y que nuestra historia le daba la suficiente esperanza, la suficiente confianza como para seguir viva. Y que si nosotros habíamos podido superar nuestras montañas, ella iba a poder superar la suya. Y yo al principio estuve a punto de decirle que nada, que tengo que ver, y sin embargo la dejé ir con nuestro testimonio, con nuestra historia, que va más allá de lo que somos nosotros como personas. Es decir, es algo que nos supera y que obviamente no lo podemos sacar ni negar, y que muchas veces a mucha gente le ayuda más de lo que a veces nos ayuda a nosotros mismos en nuestra segunda etapa de la vida, ¿no? Gracias, por favor. caso mío, primero quiero decir que a mí me fascina hablar del tema de la cordillera y de todo lo que nos pasó, y creo que a los 16 nos fascina, porque fue una historia impresionante. Fue una historia que, por más que estemos acá horas contándolo, ustedes no se van a imaginar ni el 10% de lo que fueron esos detenidos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. A mí me fascina, a mí la gente que cuando empieza a preguntar, yo a veces como peco por hasta pesado, porque me pongo a hablar y no paro. Lo que yo siento distinto al grupo es, yo por mí no hubiera hecho este libro, yo por mí no hubiera hecho la película Live, yo por mí no lo hubiera hecho. O sea, si alguien me pregunta hablar, yo encantado de hablar, pero yo no tomaba la iniciativa, no la siento, sinceramente yo no la siento, así como no me dedico a dar charlas, yo soy profesional, trabajo en una empresa y me dedico a mi trabajo, pero no siento esa necesidad que dicen mis compañeros, los respeto, somos todos distintos y cada uno decide hablar, yo no me dedico a hablar, estoy acá acompañando y cuando me invitaron, me dijeron que se iba a hacer el libro, por supuesto no podía participo, porque pertenezco a este grupo y no puedo quedar afuera, pero por iniciativas mías, si yo hubiera tenido la potestad de decidir, no se hubiese hecho. Acá, yo quería preguntarles, después de semejante experiencia, a ver quién podría contarnos, ¿qué sienten? ¿Que la vida es más complicada o más simple de lo que aparenta? Álvaro Mallino. No, la vida es complicada, ¿no? La vida nos atrapa a todos. Tal vez tengamos una mochila en nuestras espaldas que nos haga recordar aquella vivencia tan fuerte que nos tocó vivir, y eso nos hace de repente aflorar más fácil frente a algunos problemas, ¿no? Siempre digo que hoy hablaban de la autoayuda, ¿no? O sea, yo creo que lo que transmitimos en las charlas es una experiencia de vida, algo que nos tocó vivir. Y si a alguien le ayuda, eso es el fundamento de por qué lo hacemos y por qué lo hago. Porque creo que es tan gratificante cuando uno termina de transmitir y de volcar la experiencia en público, es muy gratificante la respuesta que tenés de ese público, ¿sabes? Cada cual pasa su propia cordillera, cada uno es la peor. Y uno elige en la vida qué es lo que quiere. Hay muchos desastres, hay gente que pierde a sus hijos, hay gente que pierde muchas cosas y que esas cosas las magnifica y durante años vive lamentándose en lugar de tratar de ocuparse de lo que pasó, ¿sabes? Y eso es una elección propia de cada uno, es algo que uno tiene que mirar en su interior y decir, bueno, yo quiero ser feliz y voy a transmitir felicidad a todos los que me rodean. Y yo pienso que es por ahí el camino, ¿no? Yo pienso que eso es lo que nos puede ayudar. Yo creo que, como decía Roy hoy, yo me siento que fui feliz. Lo único que tengo que hacer es agradecerle a la vida de poder estar vivo, de poder estar hoy compartiendo, tener hijos, tener nietos. Lo único que tengo es agradecimiento de haber podido sobrevivir. Yo no pude caminar, me tuve que arrastrar durante 72 días, se me quebró la pierna. Roberto fue el que me la arregló y está así hasta el día de hoy. Él dice que estudió para ser especialista de corazón y no traumatología, porque mi pierna quedó horrible, cosa que no es cierto, pero bueno. Yo creo que eso es un poco lo que yo siento de la vida, ¿no? Yo siento que tengo que solamente agradecer. Gracias. Hola. A raíz de lo de Coche Inciarte y el tuyo, Héctor, ¿cómo funcionaba la Sociedad de la Nieve? ¿Era más bien una democracia directa o surgió naturalmente algún líder que de una u otra manera se impuso al resto y que logró el acatamiento? Víctor Strauch. Hola, sí. Esta historia es un poco de, podría decirte, un poco una especie de carrera corta en cuanto a los liderazgos. En principio era el equipo rugby, era la espera del rescate, entonces era la sociedad montevideana con los códigos y con los valores que teníamos, esperando que pudiera buscar. Éramos los chiquilines ansiosos y sufriendo y todo, pero a la que el momento que descubrimos que no nos buscaban más, ahí hay un vuelco total, entonces ahí estamos desnudos y se tiene que rearmar el grupo en otra cosa. Después hubo un momento que hubo que decidir que teníamos que comer o morir, y ahí hubieron algunos que tuvieron más peso y fueron los que lideraron más en ese momento. las cosas se fue dando un poco en función también de las edades de cada uno. Hubo un cierto peso de los tres primos Strauss que estábamos, que éramos mayores y nos apuntalábamos muy bien. O sea, fuimos un poco referentes en muchas cosas, pero en general fue un liderazgo muy, muy fluido, no hubo ningún tipo de confrontación. Yo creo que lo que nos hizo que sea tan fluido es que nosotros tuvimos que crecer mucho durante esos días. No éramos seres humanos normales, sino que se nos ofrecieron tantos problemas y tantos desafíos que en el día a día uno tenía que ser un poco más que el día anterior. El hecho de tener que sufrirla de esa manera, de la presencia constante de la muerte, hace poco como que el ser humano se purifique un poco, trate de ser mejor persona. Además, no sabíamos si nos íbamos a morir en algún momento, nos tapaba una luz y de repente, o sea, sentíamos internamente como que vivíamos una especie de purgatorio y nos teníamos que limpiar y ser mejores personas. Yo creo que eso hizo que el liderazgo fuera una cosa muy fluida, que el equipo haya sido un equipo sensacional, porque creo que no se puede conseguir un mejor equipo, pero lo que hay atrás de esas cosas es buenos valores y buenas personas, que fue lo que nos exigió la circunstancia de tener que hacerlo o nos moríamos todos. Javier, me tengo que agregar algo. Yo tengo que decir que a nosotros nos salvó evidentemente el trabajo de equipo que hicimos. Sí hubieron líderes, pero cada uno dio de sí todo lo que de sí podía hablar. Nadie se dejó morir. De los que volvimos, bueno, hubo muchos que quedaron, que querían volver, bueno, y el destino y los hizo quedar. Pero todos luchamos por lo mismo, por vivir, por salir, y todos dimos de sí todo lo que de sí se podía dar. El que podía caminar, caminó. El que podía hacer una manta, la hizo. El que podía derretir nieve lo hizo, pero todos luchamos para ayudar a todos, no hubo favoritismo para nadie. Todos, se luchó por la vida de todos por igual, lo puedo decir más que yo que nadie, porque a mí nadie me conocía, yo era un intruso en la vida. Nunca sentí de que tratara mejor al amigo del otro que a mí, y yo tampoco nunca sentí más cariño por uno que por otro. Fue un equipo, verdaderamente un equipo de vida, un equipo que formamos entre todos y por eso nos salvamos. Gracias.